debatiendo con Ángel Iglesias. Y lo que decía es, a ver, está muy bien que protejamos y que ayudemos a la reconversión industrial de la industria de los contenidos, pero es que no podemos proteger la industria del carbón cargándonos la industria de las energías renovables, que es casi lo que está sucediendo ahora. Pero bueno, ¿qué creéis que es mejor pacífico que tirar aquí un poco de pintura? Mucho como mejor. Esta mañana en Berlín, ¿no? Aquí somos. Buenas de Navidad con pintura, que estaba muy somos pacíficos, hemos venido a pasear y a mostrar nuestra indignación y nuestra preocupación por las libertades. Ojalá que sirva, ¿no? Ojalá que nos hagan caso. Que eso no espero. Ojalá. Venga, gracias, ¿eh? Gracias, Javier. Y quería preguntarte, ¿qué te ha movido a venir aquí? ¿Qué me ha movido a venir? Que hacía buena tarde y me apetecía pasear y hay muchos amigos aquí paseando. Sí. Y el... No, pero aparte de eso. Sí. A ver, ayer, al salir de la reunión con la ministra, la impresión que nos llevamos todos los que estuvimos en esa reunión era que no había absolutamente ninguna disposición a cambiar ni una coma de lo que decía el anteproyecto de ley. Ayer por la tarde ya el presidente rectificó y dijo que no se va a cerrar ninguna web. La vicepresidenta también hoy ha hablado en este sentido. Lo que nos mueve estar a muchos aquí es conseguir que eso se traduzca en hechos. Que bien se retire esa disposición del anteproyecto o que se modifique para dejar claro que solo se cierra una web con autorización judicial. No más, nada más que eso. ¿Y crees que eso se va a conseguir? A ver, ¿hay expectativas de que se consiga? Yo sinceramente espero que sí, por eso estoy aquí. Ahora, no hay nada conseguido. Solo se ha conseguido una cosa. Esta es la primera vez en la historia de España que una cosa que preocupa mucho a los internautas se convierte en una preocupación, entra en la agenda de los medios, abre telediarios y abre portadas de periódicos y fuerza varias comparaciones fuerza las primeras preguntas en varias comparaciones varias apariciones de miembros del gobierno. Eso es lo único que se ha conseguido, que es nuevo y que creo que es muy importante, pero todavía no hemos conseguido nada más. ¿Y crees que la gente que está convocada aquí, que ya se ha acercado, son gente del mundo hacker, gente del profesionales de la informática? Hay de todo, que... son gente, a ver, son sobre todo ciudadanos. A mí personalmente no me gusta el término internautas. Puedes hablar de internautas cuando el 5% de la población está en Internet. Cuando el 50% de la población está en Internet y el 70 o el 80 en algunas franjas de edad, ya no puedes hablar. Estamos hablando de ciudadanos y derechos fundamentales de ciudadanos. Aquí hay gente que nos conocemos, que estamos en la industria de Internet, hay periodistas, hay bloggers, hay gente del mundo de la publicidad en Internet y hay un montonazo de gente que no tengo ni idea de quién son. Serán amigos de Facebook, son amigos de Twenty, son gente que te leen en Twitter, que se leen entre ellos y que para los cuales las libertades en Internet son una cosa suficientemente importante para venir a pasearse por esta plaza un viernes de puente a las 8 con un frío que pela. Y, bueno, pues simplemente por eso, porque para ellos esto es suficientemente importante. ¿Y qué te parece la pancarta que se ha mostrado? No, no la he visto. No. Me han dicho que hay unos hackers con una pancarta. A ver, cualquier cosa que vaya a tener repercusión, siempre va a haber gente que se apunte a salir en la foto, ¿no? Siempre tienes el que dice, hola, saludo a mi mamá. Es inevitable, pero creo que, vamos, por lo que me han dicho, que ya te digo, no he visto la pancarta, que son cuatro o cinco señores y que no tiene nada que ver con la mayor parte de los paseantes. No tiene nada que ver con la convocatoria no, autónoma. De hecho, si me cuentas de qué va la pancarta, a lo mejor está... Pues pone que por el conocimiento libre, ocupa la red. Ah, a mí, mira, ayer hubo un cambio de la portada de Promusicae, que no está muy claro si fue de fuera o de dentro. Y yo y muchos lo que dijimos es que yo cuando voy a una manifestación o cuando estoy en la calle no rompo cristales y no creo que se deba hacer eso tampoco en Internet.